estás escuchando tus recuerdos por siempre. Se te nota. Sí, sí. En tu paso a refugiarte entre mis brazos como antes, se te nota que al tratar de sustituirme no pudieron destruirme, vida mía, y se te nota y se te nota que me sigues adorando y al mirarme estás pensando, es mi hombre, y se te nota. Soy tu hombre y se te nota, soy tu hombre. Cámara, pero me está tapando, vio. La lucecita roja indica que estamos en el aire. Para la próxima. No se enojen, ¿vio? Bueno. Claro, porque por ahí le sigue. Hey, gente linda, maravillosa. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, disfrutando de tus momentos de ayer, de hoy y de siempre. Claro, sí, los románticos tan, pero tan ponderados. Gente linda, maravillosa. Seguimos compartiendo. Y la propuesta es... a ver, Taca, ayúdame. La propuesta es... Ahí está. ¿Quién canta con Marc Anthony? Es una mujer. Ya le estoy dando un tanto, ¿eh? Es una mujer. ¿Quién canta con Marc Anthony y cómo se llama este bonito tema? La verdad que es muy buen tema, ¿eh? Estuvo también en Argentina hace muy poco, ¿eh? Muy poquito estuvo aquí en Argentina. Bueno, gente linda, así es. La propuesta es... ¿Quién canta con Marc Anthony y cómo se llama el tema? Y está jugando, participando por una cena para dos personas, gentileza de Restaurante Bien de Campo, ¿eh? Que está ubicado en Diputado Pedrera 1790 de Lanús Oeste, ¿eh? Más exactamente frente al sindicato Camineros. Y también la segunda, el segundo premio es un super compilado de merengue latino con toda la música de ayer, hoy, siempre salsa, merengue y románticos latinos. ¿Qué más pedís? ¿Qué más lo pedís? Lo tenés. También te digo que el próximo 10 de septiembre no te quedes afuera, llama ya, no te quedes afuera, porque el 10 de septiembre festejamos los 3 años aquí en la radio de Merengue Latino, por supuesto, festejamos los 3 años. Sí, Adriana, tenés un mensaje, dale, mandalo. Sigue llegando los mensajes, Ricky cuantos. Latino, pásame un tema lindo y romántico para mí, para Andrea. Ella es Cristina de Villa Diamante. Claro, saludos, Cristina, a toda tu familia, un beso enorme, amiga, también. Los quiero mucho, sépanlo. Cristina, para Andrea. Para Andrea. Para Andrea, para vos viene lo mejor. Oh. Lo mejor, ahora todavía no, Taquita. Pero son ellos que van a actuar el 10 de septiembre, Adriana. Cazadora del Tiempo y Cristian Sparlocchia, la voz romántica del pueblo. Qué bombones. Es decir, claro que voy a tener quien me haga la segunda que viene a amar, a hacerme la segunda ahí esa está, noche. Me la sacaste de la boca. Porque sola no voy a poder con tantos hombres bellos, Amara. Claro, va a estar Amara también con toda la música latina, salsa, merengue, romántico, qué sé, un poquito de rumba flamenca, claro, un poquito de todo, va a haber. Una noche especial para la familia, festejando los 3 años de Merengue Latino y anticipándonos a la primavera, Así que, ¿qué más, Adriana? Vamos a tener que ir con calzado cómodo, Claro, sí. Porque vamos a bailar rock and roll, vamos a bailar música tropical, vamos Cuarteto. A bailar flamenco y cómo vamos a Qué hacer lindo. Esa noche. Y la otra noticia, porque la gente que nos estuvo escuchando de las 5 de la tarde a las 6 de la tarde, la novedad exclusiva se la dimos un rato. Merengue Latino estuvo participando en Canal 5 Telecreativa de Aire, de Lanús. en un programa que se llama Salsero de la Zona Sur, Salsero de la Zona Sur, con toda la salsa, el merengue, la bachata. Pero es un espectáculo, un programón, es un programón con cocinas de Cuba, como te enseña cómo es la comida cubana, comida colombiana, danzas, danzas obviamente salseras, de bachata también, por supuesto, espectacular, ¿no? Muy, pero muy bueno. Y también le vuelvo a reiterar, le mando saludo a Alberto Rodríguez, el cubano, y también para Willy, el bailador, ahí que está dando clases de salsa ahí en Quilmes, en Iceland. ¿Se acuerdan de Iceland? No, ahí claro, dice este viejo, ¿qué está hablando? Bueno, ahí sí. Gente linda, maravillosa, claro, lo escucharon en Tu Recuerdo por Siempre. Estamos todos los miércoles desde las 15 horas en Telecreativa Canal 5, reflejando toda nuestra colectividad latina, Por supuesto, Canal 5, Telecreativa, aire, y si no lo ven a través, Adriana, lo ven a través de Facebook, Salseros de la Zona Sur. Ahí está, bien, fenómeno. Gente linda, maravillosa. Este tema para toda la gente que pidió un tema lindo, romántico, se lo digamos a todos ustedes. El 2x1, Taquita, por favor, 2x1. Para todos ustedes, esperamos que estén escuchando Cazadores del Tiempo junto a Cristian Sparnocchia. Cazadores del Tiempo, Juntos a la Par y Cristian Sparnocchia, Ojos sin Luz. 2x1 es negocio y la combinación perfecta. Este tema es nuestra historia de amor. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada conmigo juntos a la paz. Nada como ir juntos a la paz. Y caminos de desandar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Estás escuchando Tus Recuerdos por Siempre. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como juntos a la par. Estás escuchando Tus Recuerdos por Siempre. Este tema es nuestra historia de amor. En tu alma está la más pura tibieza de mujer que conocí. En tus manos las caricias más sinceras que me puedan ofrecer. Y

pizzas de Mama. Pizzerías y minutas Mama. No te quedes con las ganas de probar nuestras sabrosas pizzas. Pizzas, calzones, empanadas y tartas. Todo en un mismo lugar. Castro Barros, 584 Lanús Oeste. El teléfono 42 25 15 33. ID 631 asterisco 21 66. Delivery sin cargo. No hay mejor sabor como las pizzas de Mama. Pizzería y minutas en Mama. A la hora de disfrutar, contá con nosotros. Salón de fiestas infantiles y eventos. Salón Bambú, la diversión. Cumpleaños infantiles, 15 años, bodas, reuniones empresariales. Tenemos todo a tu servicio. Vení a conocernos en Coronel Sayos, 12357 Lanús Oeste. Si no, llamanos al 42 08 73 89. Salón Bambú, la diversión. Siempre. ¿Cuánta gente? La verdad que no me voy a cansar de agradecerle a la gente que está conectada, que manda mensajes, saludos, que está conectada en internet. Muy, pero muchas, gracias, ¿eh? La verdad, qué sé yo, qué decir, la verdad, es muchísimo. Gracias por todos los saludos que nos están enviando. ¿Sí, Adriana? Reiteramos, Ricky Latino, sí. El teléfono de veamoslasfotos.com, vale. 0810-333-4668. ¿Te lo repito? Sí, dale, a ver. 0810-333-4668. Veamos en lasfotos.com. Bien, y tenías otro para comunicarme del salón, ¿no? Del salón Bambú, Ricky. Vos no sabés la parrilla que tiene. Ah, sí, no, es espectacular. Muy toda iluminada, sí, onda, si haces la comidita al asadito de noche. Sí, un espectáculo. Ay, espectacular. Sí. Vos no sabés, Ricky. Las otras noches tuve un cumpleaños ahí y estaba, hacía calorcito, estaba medio pesado. Hicieron un asadito. Oh, y el parque del fondo, todo con césped, canchitas, sillones, lo que quieras, lo encontrás en Salón Bambú. Claro que sí, muy, pero muy bueno. Y si quieren contratar a Cazadores del Tiempo, lo pueden hacer. A ver, Adriana. Al 4262-3994 o al 1540-3986-38. Y para el evento del día 10 de septiembre, las reservas son al 4262-3994 o al 1540-3986-38. Recuerden que esa noche van a tocar Cazadores del Tiempo y Cristian Sparnocchia. Para verlos a ellos, hagan la reserva con anticipación. Ahí está, fenomenal, ¿eh? Muy, pero muy bien. Ahora vamos a ir un tema musical porque vamos a hacer el sorteo. Ya es 7 menos 10, así que vamos a hacer el sorteo de toda la gente que ha llamado, está comunicada vía internet. La verdad que son muchísimos. Así que bueno, vamos a ir un tema musical, hacemos el sorteo y cuando vengamos de nuevo, vemos a ver quién es el ganador, ¿eh? Así que bueno, fenomenal. Llegan Los Ángeles Negros y sí. Dice ¿qué? Nostalgia. Oh, claro, sí. Cuando uno se siente muy enamorado, sí, de su amor, le agarra nostalgia. Sí. Los Ángeles Negros. Un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso. Borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, por lo que causa siempre es mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego y su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Es bellísima, por Los Ángeles Negros, bien romántico, bien chévere, muy pero muy bueno, espectacular. A lo menos a mí me encanta, ¿no? Y hay mucha gente que está mandando por internet que está fascinada con este tema. Sí, Adriana. Jenny de Lanús Este, la novia del Herrero, nos dice: Bueno, los felicito por otro programa muy bueno. Y como el buen vino, con el tiempo sabe mejor. Que mañana sea una gran fiesta para todos los que habitamos este país. Besos para todos. ¿Por qué dice así, Ricky? Porque mañana tenemos las elecciones, ¿eh? Claro, sí, no nos olvidamos, obviamente. No, mañana aquí a votar, ¿eh? Mañana ahí firme, ¿eh? Sí, firme todo el pueblo argentino a votar. Claro, gente linda, maravillosa. Bueno, vamos a finalizar la propuesta de hoy, Adriana. A ver, vamos a repetirla y después vamos a dar los ganadores, ¿eh? ¿Cómo se llama el tema que canta Marc Anthony? Escucha qué tema. Qué ¿Y lindo. ¿Quién es la cantante? ¿Cómo se llama el tema que canta Marc Anthony? ¿Y quién es la cantante? A ver, vamos por paso a paso, como decía Merlo. A ver, ¿cómo se llama el tema, Adriana? Vivir lo nuestro. Bien. ¿Y la cantante? ¿La cantante? La India. La India, bien. Esa voz incomparable, que nadie puede llegar. Impresionante. Bueno, a ver, los ganadores, preparando los aplausos, los ganadores. A ver, Adriana. La cena para dos personas, gentileza de Parrilla Restaurante Bien de Campo, es para Carlos de Berazategui. Para Carlos de Berazategui, mirá vos, de Berazategui. Bien, Adriana, vamos. Parrilla Restaurante Bien de Campo lo espera el diputado Pedrera, 1790, Lanús Oeste. Y el teléfono es 4368-7613. Y el segundo premio, un super CD de merengue latino y tus recuerdos por siempre, es para Julia de San Justo. Bien, por San Justo, para Julia también, para toda la gente que está viendo allí en San Justo, en todos lados en este sitio, qué barrio. Y Julia de San Justo tiene que venir a retirar acá la radio el próximo sábado a partir de las 16:30 horas, que ya estamos acá. Avenida Sáenz 453, Pompeya. Claro que sí, tenemos un minutito para despedirnos y le quiero decir primero dos cosas. Que el miércoles vean a Telecreativa Canal 5, que va a estar Merengue Latino compartiendo la tarde con Salsero de la Zona Sur ahí, a las 3 de la tarde. Canal 5, Telecreativa por aire, y si no lo ven por vía Facebook. Y la otra, le digo, no se olviden de llamar al 4122-3994 para reservar las entradas para el día 10 de septiembre a las 21 horas. Festejamos nuestro cumpleaños, Adriana. Así es, nuestros tres primeros añitos en Radio Master. Ahí está. Y para contrataciones de Cazador del Tiempo, 4262-3994. ¿Qué más se le puede pedir a este programa? Y vamos a dar un poco más también. Lo último, no nos vamos a quedar con las manos vacías para ustedes, porque ustedes son el programa, el oyente es el programa. ¿Sí, Adriana? Así es. Bueno, Ricky, Me despido hasta el próximo sábado. Como siempre les digo, que tengo una bellísima semana. Ámense, protéjanse, saben que los quiero. Chau, hasta el próximo sábado. Lo mismo digo, Adriana. Gente linda, mañana vote con conciencia, en paz y en tranquilidad. Y bueno, ¿qué más? El sábado nos vemos. Saludo a toda la gente que hizo el aguante. Nos vemos, nos encontramos aquí en la radio o en televisión. Nos vamos con este bonito tema para la alegría del pueblo argentino. Sí, señor. La Bamba por los Timbo. La Bamba. Chau, hasta el próximo sábado. Nacionales obligatorias del domingo 14 de agosto, no abrirá sus puertas el sábado 13, cumpliendo con el decreto 586-2011, retomando sus actividades normalmente a partir del día 15 del corriente mes. Muchas gracias. Los sábados distintos ya se instalaron en Buenos Aires y se llaman Your Club Disco Salsa. En Buenos Aires todos los pollos son buenos. Mejor en luces, sonido, ambiente, música, con el DJ Chocolate, que te pone a calentar con la mejor música y ambiente, zona VIP. Solo conózcanos y se sorprenderá. Your Club Disco Salsa, Sport Elegante, donde vas a disfrutar de un ambiente especial. Your Club Disco Salsa, Suipacha 586, en pleno microcentro. Todos los éxitos de hoy y siempre. Ahora los sábados son tuyos y tienes dónde ir. Your Club Disco Salsa, donde la salsa combina con todos. Hola, Silvana, ¿qué sacas tú? Oye, ¿qué haces acá, joven? Oye, ¿qué caso ya? ¿No vives en Argentina? Sí, vivo en Argentina, pero me envió a Argenfer, pues. ¿Qué, por encomienda te mandaron? No, No, lo que pasa es que un señor envió dinero por Argenper, quería que yo cantara. ¿Tú vas a tocar, pues? ¡Claro, vamos! Peruanito bonito, terroncito de azúcar, peruanito bonito, manda por Argenper. La manera más fácil, esa es por Argenper. Manda tú tu platita, mándala por Argenper. Por Argenper, por Argenper, por Argenper, por Argenper. La manera más fácil de enviar su dinero es por Argenper. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master.

pero todos los rochos bailan. Y la rocha de la tanga se la cola toda playa de contigo. Sola va a caer, ella va a caer. Cuando se prende el equipazo, quiero todos los rochos bailan. Y la rocha de la tanga se la cola toda playa de contigo. Cuando siento el pompi de mi paso, quiero todos los rochos bailan. De la tanga se la cola toda la chasquil conmigo. Sola va a caer, ella va a caer. Cuando suena el monte mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan. Y la rosa de la tanga se la cola toda la chasquil conmigo. Cuando suena el monte mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan. Están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Siempre avanzando. buenas tardes, ¿eh? Así estamos arrancando otro programa más, otra edición más de la previa de Cori Megadisco, cumbia y algo más para vos acá a través de Radio Master 96.9, categóricamente peruana en el aire, en duplex, taja con Radio Urcupiña, AM1550, la radio de la integración, y a través de www.radiourcupina.com.ar y a través de www.radiomaster969.com.ar. Somos el dúo dinámico, Taca en la operación técnica, el pulpo de la radio, Eugenio, quien te habla en la conducción. En un sábado, Taca, que te cuento, después nos vas a dar la bienvenida ahí en la co-conducción para el próximo bloque. Ya va a aparecer la voz más codiciada, la voz más deseada por toda la platea femenina de Radio Master y Radio Urcupiña. Va a aparecer la voz sensual que enamora, la voz de Taca, en un ratito le vamos a dar la bienvenida. Pero te iba a decir que es un sábado muy tranquilo, Taca, poco movimiento en la calle, como que la gente ya se empieza a guardar diciendo, bueno, hoy no hay mucha actividad nocturna, no hay venta de bebidas alcohólicas después de las 8 de la noche, vi poco movimiento viniendo para la radio, Cori Megadisco con sus luces apagadas acá al lado, como pocos sábados se los ve, así que hay un clima triste, no hay deportes tampoco, solamente tenemos el partido del Sub-20 que juega los cuartos de final del Mundial contra Portugal. En un ratito vamos a conectar acá con Fox Sport, lo da al partido, así que después vamos a conectar a ver cómo va el partido que arrancó a las 7 de la tarde. Es lo único que tenemos en el día de hoy. Hubo actividad en el día de ayer en el fútbol de ascenso. También tenemos actividad a partir del lunes en el torneo Apertura 2011, segunda fecha. Debuta River en el Nacional B, atención, el día martes contra Chacarita. Finalmente podrá ser local, una vergüenza lo de la Asociación del Fútbol Argentino. Recordemos equipos como Chicago, Almirante Brown, Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores, Huracán mismo han perdido a la localía por disturbios a River. No lo han sancionado con nada prácticamente, no le han suspendido la cancha, no le han quitado puntos. Una vergüenza más de parte de la dirigencia de la AFA, que domina el señor Todo Pasa, Julio Humberto Grondona, la verdad. Como dice la propaganda en televisión, en el Twitter, chau Grondona, basta de Grondona, es una vergüenza, la verdad, la dirigencia de Grondona, que quiso crear un torneo para que todos los equipos de Nacional B asciendan, así que lamentable lo de Julio Humberto Grondona. Bueno, estamos en un programa totalmente con algarabía, con festejo, con diversiones, la previa de Cori, Radio Master, Radio Urcupiña en el aire de tu radio, así que vamos a empezar a contarte un poquito lo que se va a venir a Cori Megadisco dentro de una semana. No tenemos actividad en el día de hoy en Cori Megadisco por la veda electoral que rige en toda la República Argentina. Elecciones nacionales, primarias, obligatorias, se elegirán el día de mañana, así que hoy no tenemos baile acá. Pero sí podemos empezar a contarte lo que va a pasar a la semana que viene, sí señor, lo que va a acontecer el sábado 20 de agosto de este año 2011 acá en Cori Megadisco. Vamos a tener 5 shows en el escenario, sí señor, solo Cori Megadisco te lo ofrece. Vamos a tener el regreso de Oscar Belondi, La Respandilla, la rompió en la primer Cori Fest. Ahí está, junto con Dalila, un grande de la cumbia, Oscar Belondi, la diosa del verbo amar, Dalila, hacen juntos Muero por ti, La Repandilla, próximo sábado, Cori Megadisco para vos. Pero además de La Repandilla, vamos a tener la presencia de otro grande, que piden los pibes y piden mucho, el agite, el baile, el ritmo, la diversión, la alegría, llega para vos a Cori Megadisco, otra vez también después de la primer Cori Fest allá por el mes de junio, Macaco a Cori Megadisco para ponerle la garra, el ritmo, la voz de Papacho, otro grande de la cumbia hoy en día, de la mano de Aqua Management, Macaco, en el escenario de Cori Megadisco Show. Además de ello, atención, se viene una banda amiga de la casa, liderada por Marcos Bustamante, en la voz de Agustín, la voz del amigo Abel. Llega banda Bustamante antes de su gira por Uruguay. A Cori, Cori, Cori Megadisco Show, ¿Y cómo dice? Banda Bustamante en el escenario de Cori Megadisco. Además de ellos, otro regreso liderados por Máximo en la voz para todas las chicas, para todos los pibes. Llega Máximo y la Champions Liga. A Cori. Cori, Mega Disco Show, obviamente. Para vos. A ver cómo lo bailan, La gente que está en sus casas, la gente que hoy no sale a bailar, pero hoy se queda en casa bailando al ritmo de Radio Master 96.9, categóricamente peruana, Radio Urcupiña M1550, la radio de la integración. Y suena Máximo, y esto lo vas a vivir próximo sábado, del número uno, indiscutiblemente el poderoso de Capital. Como si esto fuera poco, Taquita. Llega un debut en el escenario de Cori Megadisco, Ex el aspirante. Llega la presencia de Marcos en conexión a Cori Megadisco de la mano de Celaya Producciones Internacionales. Vamos a tener a Marcos en conexión en Cori Megadisco, sí señor. Mañana y todo el mundo bailando, bailando, bailando. Esa, cuenta que me tiraste la señal. No se da ni cuenta que conmigo vos querés arrancar. Y a bailarlo, dale, a bailarlo en las casas, Somos Radio Master, somos Radio Urcupiña y para vos te contamos lo que pasa el próximo sábado. Repasamos. 5 shows en el escenario. Macaco, la Respandilla, Banda Bustamante, Máximo y su Champions League. Como si esto fuera poco, el debut de Marcos en conexión, ex el aspirante. Además, para ustedes, para las chicas, el show caliente que van a ofrecer los strippers masculinos para ellas a las 11 de la noche. Puerta gratis, puerta libre, acceso totalmente gratis para las chicas. 22 a 23 horas, 23 horas arranca puntualmente el show para ellas. Así que a prepararse, chicas, porque los cuerpos más calientes van a estar en el escenario de Cori Megadisco Show. Después de esto, el acceso de los pibes, las chicas van a estar muy fogosas en ese momento, así que bueno, todo puede pasar en Cori Megadisco Show el próximo sábado. Y noche de estreno, porque vamos a estar inaugurando los láser de Cori Megadisco, el show de láser en Cori Megadisco Show. 5 shows en el escenario, show de stripper para esas y show de láser. Todo esto en un solo lugar, en la dirección que vos conocés. A donde todos vienen, indiscutiblemente el número uno, Avenida Saen 459, Barrio Porteño de Pompeya, Capital Federal, República Argentina, Cori Megadisco Show. Pero además, acá se viene la apertura de otro lugar que va a dar que hablar. Mismo lugar, misma dirección, el lugar de los grandes encuentros, Cori Megadisco, domingo 21 de agosto. Gran apertura del poderoso Cachajero. Sí, los ponis, los ponis desde Paraguay llegan exclusiva a la Argentina de la mano del poderoso Cachajero acá en Cori Megadisco, obviamente los ponis. Además de ellos, la presencia desde San Antonio de Areco de la mano del Golazo Producciones. El debut en Cori Megadisco de Contratiempo, sí señor. Ahí están los chicos. La voz de Pablo. Muy ansioso de los chicos por pisar el escenario de Cori Megadisco. Van a estar cerrando la gran noche del poderoso Cachajero. Domingo 21 de agosto, Contratiempo desde San Antonio de Areco, de la mano del Golazo Producciones, Martín Bispo. Proyectos independientes debutan acá en Cori Megadisco. También la presencia de Contratiempo. Como te contaba, llegan los Guachiturros al escenario del poderoso Cachajero. Guachiturros, el éxito del momento, Tírate un paso y muchos éxitos más. La banda juvenil consagrada, la banda adolescente. Ahí está, Esto lo vas a vivir el domingo 21 de agosto. Para todos los piquillos fuera, llegan los Guachiturros. Domingo 21 de agosto a las 8 de la noche, Día del Niño, Taca. Podés traer a tu sobrino, podés traer a, no sé, alguna amiguito también, porque todos los chicos pueden ver el show de los guachiturros. Está acá esa tarde, ¿eh? Abrimos al mediodía, comidas típicas, bailes regionales desde Paraguay, desde Argentina. Además, la presencia del ballet Niandutí, dúo Franco Flores, show de láser también. Vamos a seguir con el show de láser a partir del mediodía. Poderoso Cachaquero, más info. Poderoso Cachaquero. Blogspot.com. El Poderoso Cachaquero. Cachaquero es con K y después Chaquero. Y en Facebook somos Poderoso Cachaquero. Así que entrando a esos sitios vas a tener fotos del lugar, obviamente, para los que no conocen Cori Megadisco. Vas a tener el evento ahí para dar la asistencia, dar el ok. Vas a conocer gente, obviamente. Mucho más, inauguración del Poderoso Cachaquero domingo 21 de agosto a partir del mediodía. 5 shows en el escenario. Animación de los mejores locutores directamente desde Paraguay, también de la Argentina. Todo bajo la organización de Cori Megadisco Show, el Poderoso Cachaquero, ¿eh? Bueno, además de esto, Taca, se viene el próximo sábado, obviamente, Cori Megadisco. Y por lo que vemos ahí, lo podemos adelantar también. Me ha llegado la invitación al evento anunciado por la gente de Papucci Producciones. Volvería Tony Rosado a Cori Megadisco. No sé si tenés esa información. Vos, Taca, 2 de septiembre, por lo que me enviaron a mí. 2 de septiembre volvería Tony Rosado a Cori Megadisco. Así que a prepararse. Yo no sé, Taca, si vos tenés después para comentarme algún próximo evento que se venga antes de eso. Algún día viernes acá en Cori que se pueda confirmar. Si no, lo que tenemos es Tony recién para el mes de septiembre, 2 de septiembre, así que bueno, ahí en el Facebook de la gente de Papucci Producciones tienen más info para los fanáticos de Tony Rosado, que la rompió hace una semana acá en Your Club Disco y también en Cori Megadisco Show de la mano de Gordito Producciones. Bueno, acordate, Peñas Norteñas de Alfredo Guerrero Producciones Artísticas. Esto se viene próximo sábado 20 de agosto. Próximo domingo 21 de agosto, grandes noches en Perón 1281, sábado a partir de las 9 de la noche, domingo a partir de las 4 de la tarde. Sí, señor, ¿eh? Recordando el éxodo jujeño y mucho más. A ver lo que tenemos ahí, la tarjetita de invitación, ahí, ¿eh? Remixada, puede ser. Grande, ¿eh? Adrián, que va a estar presente. El domingo 21 de agosto, Bandidos, Grupo Chigra, Grupo Gatos, Armando Marcelo, el Grupo Azul. Contratiempo también se va a presentar ese día de la mano del Golazo Producciones. Sábado 20 de agosto, Liberados, Armando Marcelo, el Grupo Azul. La Diferencia, Caoba, La Nueva Sensación. Además, la presencia de Don Cumbión, de la mano de nuestro amigo Bachi Alain Ceballos, ¿eh? Después te cuento cómo tenés que hacer para reservar entradas y mucho más. En el día de hoy, lo mejor de Contratiempo, lo mejor de Siempre Arrasando, el Cano y el Richard. Artistas del Golazo Producciones. Todo el torneo Apertura 2011, todo el fútbol de ascenso, el fútbol internacional y el polideportivo. Concursos, tus mensajes y pedidos a nuestras vías de comunicación, obviamente, que ya te los voy a pasar después del próximo tema musical. Y muchísimas sorpresas más para este programa. Número 27, la previa de Cori Megadisco. Número 63 de Cumbia y algo más. Radio Master 96.9, Radio Urcupiña M1550, Lo tenemos ataque en la operación técnica. Abríamos el programa con Muero por Ti, La Repanilla y Dalila. Después de eso, cuando suena mi bajo cumbiero macaco, enganchadito, los chicos de Siempre Arrasando con Entre Dos Amores. Y ahora vamos a volver a la música. Ataca, si te parece. Ahí llega él, El Golazo Producciones presenta al Richard. Bien rocho, enganchadita la pausa. Y sigue mucho más de la previa de Cori hasta la 21. No te muevas.

publicidad. Pedidos al 456-4586-4052 o en su dirección de Alejandro Margariño Cervantes 2523, de 8 a 12 y de 16 a 20. Servibol, lo mejor en artículos de limpieza. San Antonio Destapaciones, desobstrucciones y desagotes. Destapaciones mecanizadas las 24 horas. Somos la mejor opción para su consorcio y su mayor beneficio. Y además, ofrecemos guardias permanentes las 24 horas y no cobramos adicionales por horario. San Antonio Destapaciones, pedidos de servicio al 4918-5245 o visítanos en nuestra página web www.sadestapaciones.com.ar. Lo que estabas esperando, lo que vos te mereces. Un lugar diferente, un territorio cachaquero, Deja de soñar, porque finalmente se hizo realidad. Domingo 21 de agosto, gran inauguración de El Poderoso Cachaquero. Poderoso Cachaquero. Domingo 21 de agosto, El Poderoso Cachaquero. A partir del mediodía, los esperamos en Avenida Sanz 459, Pompeya, donde también festejaremos el Día del Niño y para ellos. Este es el pasito que les gusta a los turros. Para los peques, los guachiburros en vivo. Y desde Paraguay llegan ellos, los ponis. Los ponis en vivo. Háblame con la verdad y dime si me quieres. Es la dueña de mi amor, la dueña de mi amor. Todos mis sentimientos. Los ponis. Contigo aprendí a amar. Sin ti no quiero. Además, polcas y danzas paraguayas, riquísimas comidas típicas del Paraguay, sector VIP para los cumpleañeros. Ahora, ya lo saben, está todo listo. Está todo listo. 21 de agosto, los esperamos en Avenida Sáenz 459, Pompeya, Poderoso Cachaquero. Que no te lo cuenten, vivilo. Llegó lo nuevo de La Movida Tropical. Desde San Antonio de Areco, para todo el país.